Bienvenidos a Enlace Cono Sur desde Uruguay. En el programa del día de hoy hablaremos sobre la intensa sequía que vive el país, que ha provocado más de 2 años de pérdidas en el sector agrícola, que además ha quebrantado la seguridad alimenticia y ha agotado reservas de agua para consumo humano. Abordaremos también la buena temporada estival que vivió el sector turístico con gran afluencia de visitantes, pero que debió ajustar la rentabilidad para ser competitivo en la región. Desde 1940 no se vive una sequía tan intensa en Uruguay. Por 3 años consecutivos, las lluvias son de baja intensidad y muy poco frecuentes. El Instituto Uruguayo de Meteorología informó en febrero que el 60% del país registró sequía extrema y que la totalidad del territorio estuvo bajo sequía. El Ministerio de Agricultura y Pesca evaluó las pérdidas en 1.100 millones de dólares para sectores de ganadería, lechería y agricultura. Las reservas de agua se han acabado, los cauces han cortado, cauces importantes para Uruguay, han cortado su caudal, por lo tanto, esto habla de que va a ser un golpe grande para Uruguay. Los más afectados han sido los productores hortofrutícolas, donde incluso plantaciones de más de 70 años de antigüedad se han secado prácticamente por completo. Y creo que la pérdida en lo que es fruticultura es prácticamente que entre un 70 y un 90%. De la pérdida, no solo de producción de este año, sino de años siguientes. Las plantaciones de peras y manzanas que logren sobrevivir la sequía no darán frutos por casi 2 años. Y reponer aquellas que se secaron conllevará 5 años recuperarlas. Situaciones similares se repite en otro tipo de frutas y hortalizas, como tomates, pepinos y lechugas, lo que impacta directamente en la seguridad alimentaria del país. Que Uruguay va a tener que importar frutas y verduras, sin duda, porque el golpe es grande. Me temo que mucha gente, muchos niños de Uruguay no van a poder comer su manzana, su pera o su durazno, como debe ser y como es habitual, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a estar fuera del mercado por un tiempo. Los productores deberán afrontar los costos de mantener sus plantaciones vivas por 2 años, pero al no tener frutas, no recibirán ninguna ganancia. El gobierno uruguayo facilitó herramientas financieras para que estos accedan a créditos blandos, pero muchos afirman que es un riesgo que no están dispuestos a correr. Esta situación, para nosotros, un crédito es un salto al vacío. Porque no sabemos ni si lo vamos a pagar. Muchos productores señalan que su mayor incertidumbre son los cambios que ven en el clima que no responden a los ciclos a los que estaban acostumbrados. Les preocupa informes como el de World Weather Attribution, una red de científicos climáticos que demostraron que las sequías pueden ser desencadenadas o exacerbadas por cambios en el transporte de la humedad atmosférica provocada por la deforestación de los bosques amazónicos del sur ocurrida en 2020. Es casi como si fuera una ruleta esto. Es muy compleja la situación de qué es lo que se viene, porque nunca sabés. Si bien venimos de años complicados, con falta de agua, pero lo que venga de aquí para adelante, no, nunca lo vamos a saber. Porque capaz que hoy en día es la falta de agua, una sequía, capaz que el año que viene, como pasó hace 10 años en el 2013, fue una manga de granizo imprevista. Y, viste, es muy complejo. Y aunque un verano seco y cálido fue un duro golpe para el campo, la industria turística se vio beneficiada. Pese a los altos precios uruguayos, muchos lo eligieron como su destino para vacacionar. Bueno, el balance de la temporada en un contexto regional bastante negativo, sobre todo por la situación económica, financiera, del tipo de cambio en Argentina, nosotros podemos decir que el balance es muy bueno. Si bien las cifras oficiales de la temporada se darán a conocer pronto, el presidente Lacalle Pou indicó que en enero ingresó al país un 10% más de turistas que en 2019. Varios analistas estiman que dicho aumento se mantuvo durante todo el verano. Sin embargo, los operadores turísticos señalaron que sus negocios no han sido tan rentables como en otras temporadas estivales. Lo que pasa es que nosotros los hoteleros estamos viviendo una situación particular, que es que no pudimos acompañar las tarifas en cuanto a la evolución de los costos, digamos, ¿no? O sea, si comparamos los costos en dólares, trasladamos los dólares a pesos, ¿no? De hace 2 o 3 años antes de la pandemia, todos los costos en pesos subieron en términos de dólares, ¿no? Nosotros hemos podido lograr llegar a valores parecidos de antes de la pandemia, pero los costos han subido en relación mucho más. El reto es desestacionalizar el flujo de turistas para que la industria tenga un buen desempeño durante todo el año. Es por ello que se continúan los esfuerzos para fomentar el turismo de convenciones, cultural y de esparcimiento, como los casinos. Llegamos así al final de Enlace Cono Sur desde Uruguay. Continúe con nosotros en France 24 y france24.com. La mayoría de las personas tienen el pleno conocimiento de la vida y la mayoría de ellas observan cómo se les escapa lentamente. Pero si se pudieran reunir en una sola ocasión, en un solo lugar, se podría alcanzar algo grandioso.